tiempos iluministas, a los tiempos de la Ilustración. Allí aparece Voltaire, que en definitiva también se dedicó a la historia, diciéndonos, como bien sabemos, mentir, mentir, que algo queda. O allí aparece también otro personaje como Diderot, diciendo que es necesario mentir, no tímidamente, sino mentir sistemáticamente, mentir como un demonio. En este contexto no extraña, no puede extrañar, que la masonería, sobre todo a través de sus logias francesas, le haya encargado en su momento a un personaje como Juan Antonio Llorente la relación de una historia falsificada de la Inquisición española. Y así podríamos seguir hasta nuestros días. También en nuestros días hay periodistas o pseudo-historiógrafos que por encargo y que por una buena retribución falsifican la historia de la patria y falsifican la historia universal o la historia de la patria en esa universalidad en la que está inserta. Bastaría que nosotros echáramos una mirada apenas retrospectiva sobre lo que son las dos guerras justas que libró la patria en nuestro siglo, la guerra justa contra el marxismo y la guerra justa del Atlántico Sur, para advertir hasta qué punto estas dos historias recientes han sido tergiversadas y falsificadas. Y si nos pusiéramos a hacer nombres, veríamos cómo aparecen rápidamente una playa de periodistas, de tinterillos, de amanuenses, de pseudo-historiadores, siempre solícitos, siempre expectantes para escribir por encargo una historia falsificada de estos hechos. No es casual, nada de esto es casual. Todo esto obedece a una planificación orgánica y deliberada. Con todo lo cual, lo que quiero sugerirles o decirles lisa y llanamente es que no debe sorprendernos que haya una falsificación de la historia de la hispanidad. Porque así como hay una falsificación, decíamos al principio, estrictamente historiográfica o estrictamente científica, si ustedes quieren, hay acá una falsificación producida por motivaciones políticas, que nunca son exclusivamente políticas, porque nunca la política aparece exclusivamente. Siempre es verdad aquello que dice Donoso Cortés, de que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. En este caso, salta a la vista que hay un odio infide, un odio a la fe, a las cosas de la fe. ¿Por qué se ataca a la hispanidad? ¿Por qué se ataca a España? ¿Y por qué se ataca ese momento y esa obra cumbre de la hispanidad? Y porque la España que lleva a cabo la gloria del descubrimiento no es cualquier España. Es una España teologal y cruzada. Es la España de los reyes católicos, de Carlos V, de Felipe II. Es la España imperial. Es la España de la Contrarreforma y del Concilio de Trento. Entonces, aquí hay un odio a las cosas de la fe. Detrás hay un odio profundo a Dios. Hay un odio profundo al misterio de nuestra santa fe. Y en la superficie aparecen estas cuestiones políticas o estas razones, como decíamos antes, prioritariamente políticas o ideológicas. Pero para entender esto mejor todavía, vamos a acudir a una imagen que usa un filósofo que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, como es Hegel, pero que sin embargo ha tenido en muchas cosas una mirada de águila. Hegel, en las lecciones de la filosofía de la historia universal, habla del tercitismo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión tan inusual. Hegel toma aquí la expresión de un personaje de la Ilíada. En el canto segundo de la Ilíada, Homero coloca a un personaje contrahecho, a un personaje maltrecho, un personaje jorobado, un hombre deformado físicamente, que se llamaba Tersites. Este Tersites tenía la osadía, tenía la insolencia de hablar mal de los héroes y de los dioses. Su costumbre era ensañarse profiriendo sandeces contra los héroes y contra los dioses. Hasta que un día Ulises se cansa de su verborragia inicua y lo corre a bastonazos. La patria está llena de Tersites, solo que no abundan desdichadamente los Ulises capaces de empuñar el bastón y pegarle a los deformes. ¿Pero qué hace Hegel? Hegel dice que el tercitismo consiste en mirar la historia con la mirada miope del contrahecho, del deformado. Es decir, querer explicar históricamente lo superior a través de la mirada del inferior. O dicho en términos tal vez más concretos, querer aplebeyar y vulgarizar la historia, mediatizando la imagen de los héroes, mediatizando la imagen de los santos, mediatizando la imagen de todo aquello que habla y que invoca a Dios en los tiempos. Entonces Hegel, que no era católico y que ni siquiera era un hombre cristiano, tiene esta importante deducción. Cada vez que se escribe la historia con la mirada de Tersites, se está ante una falsificación de esa historia escrita. Cada vez que se aplica el criterio del tersitismo historiográfico, se cae en una deformación aplebeyada de los grandes tiempos históricos. Para poder entonces entender la historia de la leyenda negra, para poder entender el origen de la leyenda negra, tenemos que partir de estos dos presupuestos. La historia de España ha sido víctima y es víctima de una doble falsificación, o de dos falsificaciones convergentes. La falsificación del ser mismo de la historia, a través de un poderoso proceso de desacralización. La falsificación de la naturaleza misma de la historia, reduciéndola a un puro inmanentismo. Y por otro lado, la falsificación de la historia con motivos políticos que dejan entrever, sin embargo, un profundo y maldito odio hacia las cosas de la fe, hacia las cosas de Dios nuestro Señor. ¿Y cuál es el método que ha utilizado esta leyenda negra? ¿Cuál es la metodología o de qué recursos se ha valido para llevar a cabo esta enorme falsificación? El método surge de la descripción que se hace de la leyenda negra. Y para esto nada mejor que leer lo que dice Rómulo Carvia, que fue uno de los primeros aquí entre nosotros que estudió este tema. Carvia tiene una obra sumamente recomendable que se llama La historia de la leyenda negra hispanoamericana, en donde dice esto: ¿qué cosa es la leyenda negra? Y se contesta: puedes responder con holgura a la pregunta diciendo que todo se reduce a un juicio inexorable, ordinariamente aceptado sin indagar su origen. Les pido que no pierdan palabra de esta definición, porque cada una de ellas está pensada y pesada. Puedes responder con holgura, dice Carvia, a la pregunta diciendo que todo se reduce, reduccionismo, a un juicio inexorable, ordinariamente aceptado sin indagar su origen, y según el cual España habría conquistado América primero y la habría gobernado después, haciendo alarde de una crueldad sangrienta y de una opresión sin medida, cosas ambas que podrían considerarse como únicas en la historia de todo el occidente moderno. Hay aquí una propensión o una tendencia a hacernos creer que la barbarie española marcó un antes y un después, que no tiene precedentes en la historia de la barbarie o en la historia del salvajismo histórico. Esto es una cosa que Carvia dice con razón, con fundamento. Conociendo un poco los detalles de la leyenda negra, aparece este criterio, hacernos creer emocionalmente que aquí se marca un hito sangriento, antes y después de la locura de la conquista española. Y sigue diciendo Carvia: un espíritu verdaderamente inhumano aparecería presidiendo aquella empresa que habríase prolongado en un desgobierno al que más que nada caracterizan la intolerancia y el desprecio profundo por los retoños del tronco peninsular brotados en las lejanas tierras del dominio ultramarino. La intemperancia cruel de la primera hora se habría manifestado, según la fábula, en el tratamiento que por avaricia y sed de oro fuera sojuzgado el aborigen, siendo el remate de ella la destrucción de todo lo que se tenía por genuino de aquel, organización social y política y cosas de su vida material y religiosa, a causa de haber atizado la hoguera de tal explosión de lo instintivo, el viento bravo de una superstición enardecida y desbordante. El lenguaje de Carvia está un poco plagado de arcaísmos, pero pasado un poco más en limpio, lo que nos está diciendo Carvia es lo siguiente. En primer lugar, el método que se emplea es el del reduccionismo. Toda la historia de la hispanidad y toda la historia del descubrimiento se reduce a un solo hecho: la explotación del indio por el blanco. Es decir, todo queda automáticamente unilateralizado, todo queda automáticamente circuido a este planteo eminentemente dialéctico. Y se echa mano deliberadamente, con toda intención, de la dialéctica del amo y del esclavo, de inspiración hegeliana y de remate y coronación marxista. Todo el problema, toda la riqueza que tiene este tema de la conquista española queda reducido a un solo aspecto: la supuesta explotación que el europeo habría hecho del indio. Pero además, el próximo paso metodológico, y que se desprende de esta definición que nos da Carvia, Es la dialectización deliberada. El material reducido es hábilmente dialectizado. De modo tal que se nos obliga emocionalmente a optar y a optar mal. O estamos con los indios explotados o estamos con los blancos explotadores. Se emocionaliza la historia y se suscita en el lector o en el simple investigador una dicotomía falaz, una dicotomía inconducente e impropia. Y sin embargo ya lleva siglos este proceso y se logra, desdichadamente se logra. Pero además también se desprende de la definición de Carvia, que es un recurso metodológico típico de los hacedores de leyendas negras, la exageración y la simplificación intencional. Los hechos se simplifican y esos hechos, una vez simplificados, se exageran. Y finalmente también se desprende de la definición que da Carvia, se acude al fantasma del número, se acude a ese recurso tan típicamente moderno que es la numerolatría. El afán de medirlo y mensurarlo todo, aquí también se utiliza, y se utiliza con habilidad. ¿Por qué? Y porque las grandes descripciones de los artífices de la leyenda negra hacen hincapié en la cantidad de indios que fueron víctimas, la montaña de cadáveres, en las cifras de desaciertos y de explotaciones acumuladas y en la inmensa cantidad de comunidades que habrían sido desestructuradas, etcétera, etcétera. Es decir, en pocas palabras, el método es confundir deliberadamente las excepciones tomándolas por regla, en traicionar el espíritu posponiéndolo en aras de una mala letra, y en confundir también con toda intención lo anormal con lo normal, colocando como normativo aquello que ha sido excepcional, patológico o anormal. E incluso, y aquí hay una trampa en la que solemos caer incluso los mismos católicos, se confunde la España católica, la España cruzada, la España teologal, con la España masónica. De modo tal que se le adjudican a la primera cosas que solamente se realizaron durante la vigencia de los sistemas iluministas y masónicos en España. Vamos a ver después, en la segunda parte de esta charla, que hay una España que es indefendible, que hay un momento de la historia de España que es indefendible. ¿Cuál? Justamente aquel en que traiciona la hispanidad. Es como si nosotros quisiéramos defender hoy determinados momentos de la vida histórica y política argentina actual. Se nos hacen indefendibles. ¿Por qué? Justamente porque hay una traición intencional y programada a la argentinidad. Y por ende, a la hispanidad que le da origen, que le da cimiento, que le da sus raíces. Tener en claro, entonces, cuál es la metodología que emplean los artífices de la leyenda negra. Cuando Carvia dice, por ejemplo, que se insiste tanto en que la avaricia y la sed de oro era el único móvil de la conquista, nos está diciendo algo que se repite invariablemente en todas las versiones de la leyenda negra. Y esto, además de ser falso, es inconsistente. Porque supongamos que la avaricia y la sed de oro hubiesen movido a los conquistadores. Pero no basta este argumento para explicar asentamientos prolongados durante décadas, durante siglos incluso, en lugares en donde no había posibilidades de extraer oro, o en lugares donde no había posibilidad de satisfacer o de canalizar este desorden por la riqueza o esta avaricia. Además, no todo afán económico es ilícito. Y se produce aquí la paradoja de que los grandes dueños de la historiografía materialista que colocan como causa sustancial del movimiento histórico a la vida económica son los mismos que después pretenden anatematizar a aquellos que tienen móviles económicos. Esto es una paradoja sobre la cual habitualmente no se advierte. Resulta que para el marxismo el motor de la historia es la vida económica. Pero cuando alguien lleva a cabo la vida económica y la lleva a contrapelo de las enseñanzas materialistas, es decir, con un criterio eclesiológico, con un criterio cristiano, entonces automáticamente todo fin económico se convierte en un fin ilícito. No es así. Había que aclarar aquí que, si bien es cierto que hubo móviles económicos desplegados en la conquista, no todos los móviles económicos per se son ilícitos, no lo son. Pero fundamentalmente lo que se desprende de esta definición que nos da Carbia es la mala intención con la que se manejan los que fabrican las leyendas negras. Aquí hay una mala intención. Aquí, como decíamos antes, hay una especie de resentimiento y de odio deliberado por lo que España significa, por lo que España simboliza. Se ataca a España por lo que España representa, se ataca a España por lo que España encarnó en esos siglos de descubrimiento, de civilización y de conquista. Y hay otro autor que es anterior a Rómulo Carbia, y en el cual se basa Rómulo Carbia, que es Julián Cuberías, que también tiene un libro sobre la leyenda negra, que es en rigor el primer gran libro sobre este tema, y que se ha agotado la primera y única edición que solía circular entre nosotros en Hispanoamérica, pero que según me dicen acaba de aparecer con un precio absolutamente inabordable en una editorial española. De todas maneras, el libro de Cuberías vale la pena, para aquellos que tengan inquietudes en profundizar este tema, de ser consultado. Cuberías es un converso, es un hombre que ha llegado al catolicismo, es un erudito, manejaba 16 idiomas vivos con absoluta probidad, y la primera vez que aparece su libro, en 1914, produce una verdadera conmoción, un estremecimiento. Porque Cuberías no solamente toca la leyenda negra en relación con la conquista española, sino con toda la historia de España. Lo que viene a demostrar en sustancia Cuberías es que cada vez que los historiadores mercenarios han tenido que ocuparse de la historia de España, han mentido. Y que cada vez que los historiadores mercenarios, contratados solapadamente, subrepticiamente, por las logias masónicas de los países enemigos de la hispanidad, cada vez que tuvieron que ocuparse especialísimamente del descubrimiento y la conquista, lo hicieron con mentiras a sabiendas, lo hicieron mintiendo y tergiversando deliberadamente. Pone Cuberías una cantidad de ejemplos que nos llevaría todo el tiempo leer y comentar. Pero en sustancia lo que él propone es que aquellos que estén inquietos por conocer y desentrañar la historia del descubrimiento y la conquista, partan de este presupuesto. El tema del descubrimiento y la conquista no es un tema aislado. Está dentro de un contexto, la historia de España, y toda la historia de España ha sido falsificada a sabiendas. Y ha sido falsificada por personas que tienen nombre y apellido, por instituciones que bien se conocen. Esta es la conclusión a la que arriba Cuberías. Con todo lo cual, nosotros estamos ahora en condiciones de explicar por qué hablábamos al principio en plural de las leyendas negras y no de la leyenda negra. Porque hasta ahora hemos dicho que hay una explicación historiográfica de la leyenda negra o una explicación científica, que hay también una explicación que es política y que en rigor es teológica, si buscamos las cosas en profundidad. También hemos dicho cuál es el método de la leyenda negra y cuáles son los recursos o los principales instrumentos de que se vale, y hemos acercado una definición válida, que es la definición que nos trae Carbia. Pero hablamos de las leyendas negras en plural, porque desde que se produjo el hecho del descubrimiento y la conquista, que se produjeron también sucesivamente distintas falsificaciones, todas convergentes y coincidentes en el mismo fin. Estas cuatro grandes falsificaciones a las cuales yo me voy a referir no son sino una síntesis de muchas otras que tal vez otros con mayor conocimiento pudieran llegar a esbozar. A mi juicio hay cuatro versiones que sintetizan y engloban a todas las demás. La primera de ellas es la versión lascasiana, es decir, la versión que da Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es el fundador de la leyenda negra. Tiene este desgraciado privilegio de ser el precursor de la leyenda negra contra su propia patria y contra su propia iglesia, la nuestra, la iglesia de Cristo. Lamentablemente, él es el primer artífice de la primera versión de la leyenda negra. Está en segundo lugar, ¿qué consiste cada una de estas versiones, de estas distintas facetas o variantes de la leyenda negra? El padre de las Casas fue un hombre de una personalidad extraña. Para poder entender en qué consiste su leyenda negra, tenemos que ser lo más objetivos posible. En principio, entonces, digamos esto. Bartolomé de las Casas era obispo, y por lo tanto, era sacerdote, y era un sacerdote católico, y además era español. Con lo que quiero decir, que lo bueno que tuvo el padre de las Casas, porque hay en la vida y en la obra de él un pro, algo rescatable, lo bueno que tuvo, lo tuvo en la medida en que fue español, sacerdote de Cristo y obispo de la Santa Madre Iglesia. Y se podría incluso agregar una categoría más. El padre de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, fue un hombre que estuvo a la diestra de la corona en tiempos de los reyes católicos. Y fue un hombre protegido por la corona, a tal punto que cuando él entra en polémica con un contrincante como Sepúlveda, la corona declara oficial la tesis de las Casas en contra de la tesis de Sepúlveda, porque la tesis de Sepúlveda era racista, era de inspiración pagana, demasiado ajustada a la letra más que al espíritu de ciertos preceptos aristotélicos, y los sabios que conformaban la corte de los reyes católicos declaran inconducente y herética la posición de Sepúlveda y manifiestan su apoyo al padre de las Casas. Con lo que quiero decir que se equivocan aquellos que reivindican la figura del padre de las Casas presentándolo dialécticamente contra España y contra la Iglesia Católica. Lo bueno del padre de las Casas no está dado por su alejamiento de su condición de hispanista, de hombre de la corona española, de católico, de obispo católico, nada de eso. Lo bueno guarda estrecha relación y justa proporción con la fidelidad de las Casas a esta categoría. Y lo malo de las Casas se produce exactamente en el momento en que de las Casas abandona la ortodoxia católica y cae en una especie de milenarismo, en una especie de profetismo, en una especie de mesianismo secularizado y terreno. Corrían por entonces algunas sectas a las cuales fue proclive el padre de las Casas, y la medida de sus dislates está dada por la medida de su traición a Cristo, a la Iglesia, a España y a la verdad histórica. Entonces, cuando nosotros escuchemos decir o relatar ciertos pro del padre de las Casas, ubiquémonos rápidamente en este esquema. El padre de las Casas, cuando dijo esto, cuando pronunció esto, era un hombre que estaba en sus cabales, era un hombre que estaba en sus 13, era un hombre que estaba en quicio, o ya había entrado en esa etapa crepuscular, decadente, en esa etapa humillante, incluso ante sí mismo, que es la única que lamentablemente reivindican hoy los artífices de la leyenda negra. Dicho esto, la consistencia de la leyenda negra del padre de las Casas no es otra más que la afirmación que antes hacíamos con Rómulo Cardia. Es una exageración y una simplificación acompañada de cifras fabulosas que fueron siempre o casi siempre inventadas. Y para poder entender esto y arribar a esta conclusión con veracidad, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay testimonios de contemporáneos al padre de las Casas que en las mismas condiciones, en las mismas situaciones, en los mismos espacios y tiempos, alegan datos y aportan evidencias absolutamente distintas a las del padre de las Casas. Y hay testimonios de contemporáneos que son irreprochables, que son además insospechables de subjetivismo o de relativismo. Entre otros, el testimonio de Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía por los indígenas, que significa el humilde, el santo. La figura de Fray Toribio de Benavente daría para una charla aparte, es un hombre muy interesante también con sus pros y sus contras. Es una de las figuras que ha reivindicado Juan Pablo II cuando estuvo aquí por primera vez en América como uno de los grandes civilizadores y evangelizadores de los indígenas. Y el padre Toribio de Benavente le escribe a Carlos V una carta diciéndole: yo me maravillo de cómo vuestra majestad y los vuestros consejos que lo rodean han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto, bullicioso y pleitista como el padre de las Casas. Y habla de la anormalidad de su mente, que lo hace incapaz de recoger de modo correcto nada que roce su debilidad. Miren, es tan importante lo que escribió Motolinía en contra de las Casas, que no solamente abarca más de 10 volúmenes, sino que además la prueba, desdichada prueba de su importancia, la da el hecho de que ninguno de los marxistas y de los liberales y de los teólogos de la liberación que han estudiado con alguna seriedad la historia de las crónicas españolas le dedica un solo espacio o un solo renglón. Y lo más curioso es que los teólogos de la liberación podrían tener en la figura de Motolinía un verdadero precursor, porque Motolinía, cuando cae en heterodoxia, comete desatinos que son verdaderas prefiguraciones de la teología de la liberación. Sin embargo, nadie lo reivindica como apóstol de los indios, nadie levanta su figura por estos más de 10 voluminosos tomos diciendo la verdad contra las mentiras del padre de las Casas. Tal la mitología que se ha creado en torno al padre Bartolomé de las Casas. Está también el testimonio del obispo Fonseca y el testimonio de Hernán Cortés, que aducen que el padre de las Casas es un hombre mentalmente defectuoso. Y hay un libro muy importante de Ramón Menéndez Pidal que se llama El padre de las Casas, su doble personalidad, donde el gran estudioso español dice que sobran razones para sospechar de la seriedad del padre de las Casas. Y cita un solo ejemplo, que es la gran acusación de genocida que lanza el padre de las Casas, tan actual esta acusación, contra la corona española. El padre de las Casas primero dice que los españoles mataron 12 millones de personas, después dice que mataron 15 millones de personas y después dice que mataron 24 millones de personas. Y dice Menéndez Pidal, si tomamos la cifra promedio, 15 millones de indios, 15 millones de naturales, tendríamos que llegar a la conclusión de que los españoles mataron 375.000 indios por año, es decir, más de 1.000 indios diarios sin descansar ni un día, ni siquiera en los años bisiestos. Con lo cual la tarea se hace ímproba, diríamos que impracticable. Pero además señala Menéndez Pidal la cantidad de dobleces con las que se manejaba el padre de las Casas. Por ejemplo, por un lado estaba en contra de la esclavitud de los indios, pero por otro lado justificaba la esclavitud de los negros y también justificaba y avalaba la esclavitud de los indios entre sí, que es lo que habitualmente no dicen los que hacen las leyendas negras. Además, el padre de las Casas, un hombre que tenía y tuvo cierta pasión desordenada por el dinero, concretamente percibía sueldos más elevados que de costumbre por su condición de procurador de indios. Menéndez Pidal trae las cifras y son abultadas. Y además, cuando propuso una expedición a la región de Cumaná, la razón que adujo para llevar a cabo esa expedición es que allí se podían percibir las mayores rentas y la mayor cantidad de oro y perlas. De modo que el padre de las Casas llegó un momento en que desvarió. Y aquellos pro que les señalábamos al principio no son otra cosa que los pro de todo español bien nacido y de todo católico fiel, que conservó mientras fue eso, un hijo fiel de España y de la Iglesia. Pero cuando el padre de las Casas cae en heterodoxia, y no hay nada que hacerle, cuando se pierde la fe, el hombre pierde el rumbo, pierde el timón, pierde la guía. Cuando el padre de las Casas cae en heterodoxia, empieza la parte oscura de su vida. Lamentablemente lo que hacen los artífices de la leyenda negra es basarse exclusivamente en la faz oscura del padre de las Casas. Es decir, en todas aquellas maquinaciones que produjo cuando ya su mente desvariaba y cuando ya su fe no era la misma del principio. Hay una gran cantidad de testimonios contemporáneos al padre de las Casas que lo descalifican, y hay incluso algunos lascasianos honestos, como el caso de Janke y el caso de Cuevas y el caso de Serrano y Sanz, que ya en nuestros días han criticado y han desmontado las falacias del padre de las Casas. Son muchas, yo voy a ahorrarles el trámite de leerlas todas o de puntualizarlas, pero son muchas, como por ejemplo cuando el padre de las Casas, veíamos recién, inventa las cifras de indios masacrados por orden de los españoles. O cuando, por ejemplo, el padre de las Casas habla de unos 1.000 ríos que habría visto en una llanura, llanura a la cual llegaron otros tantos conquistadores y no encontraron más que riachos o que algunas bocas de agua. Esto era muy común, esta tendencia a la exageración del padre de las Casas en su segunda época. Hasta aquí diríamos muy esquemáticamente la versión lascasiana de la leyenda negra. Pero decíamos que hay una versión liberal de la leyenda negra. La versión liberal de la leyenda negra es la que, obviamente, como su nombre lo indica, fabrican los liberales en toda América y de un modo particular aquí en la Argentina. Esta falsificación liberal también está dentro de un contexto. Los liberales nos han falsificado toda la historia, también la historia del descubrimiento y la conquista. Pero los liberales han sido y son maestros en el arte, en el desdichado arte de falsificarnos la historia. Piensen ustedes solamente en esto, para hacer un poco de historia de la falsificación de la historia vernácula. Cuando hacia 1828 se decide a través de una logia masónica, que era la logia Ballester, manejada por Rivadavia, la muerte de Dorrego, la primera preocupación de los asesinos, la primera preocupación de los magnicidas, en aquel entonces reales, era dejar constancia deliberada de que el hecho se había producido por carriles distintos a los reales. Y está la famosa carta que le manda Salvador María del Carril a Lavalle, que está fechada el 20 de diciembre de 1828, y en la cual le dice si es necesario envolver la impostura con los pasaportes, la verdad se envuelve. Si es necesario mentir, se miente a los vivos y a los muertos. Haga como dice Maquiavelo, miente a los vivos y a los muertos. Aquí hay un precedente muy importante de esta tendencia y de esta programación liberal a la falsificación de nuestra historia. Pero esto se consuma y se organiza con un método y con un esquema de trabajo riguroso después de la derrota de Caseros. Cuando se produce la derrota nacional de Caseros, se reúnen los liberales allá por el año 1856, en el mes de julio, y se lleva a cabo una reunión cumbre con la plana mayor de la masonería vernácula, reunión en la que se dictamina cuáles han de ser los pasos a seguir en la falsificación de la historia. Porque de pronto se levanta el diputado Agrelos y dice, señores, ¿qué dirán de nosotros mañana los argentinos cuando se enteren que el hombre al que hemos sacado del poder, a don Juan Manuel de Rosas, fue aquel a cuyos pies se rindieron las potencias más grandes de Europa? ¿Qué van a decir de nosotros cuando se enteren que San Martín le legó su sable victorioso? ¿Qué van a decir de nosotros cuando se enteren que con el oro francés e inglés hemos contribuido a derrotar este gobierno? Señores, tenemos que falsificar la historia. Y falsificarla de tal manera que nunca nadie pueda intentar mañana la defensa. Y se para luego el diputado Alvarello, aplaude la moción de Agrelo, propone su plan para llevar a cabo esa empresa, y se para después el señor Félix Frías y dice, el tirano ha podido vencernos en el campo de batalla, pero no podrá vencernos en los campos de la historia. Y andaba por allí Sarmiento, recordando seguramente esa carta que le mandó a Manuel Rafael García el 28 de octubre de 1868, cuando le decía, orgulloso cimiento lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Y también estaba por allí Mitre y Vicente Fidel López, que se intercambiaron abultada correspondencia, no solamente indicándose mutuamente los pasos que tenían que dar para producir esta falsificación de la historia, sino vanagloriándose de la misma. Usted y yo, le dice Mitre a Vicente Fidel López, hemos tenido las mismas predilecciones, los mismos gustos por aquellos personajes a los cuales hemos enterrado históricamente. Por eso el Alberdi que se convierte, el Alberdi que llega tarde pero llega a la verdad política y a la verdad histórica, le reprocha a Vicente Fidel López y a Mitre esta osadía canalla de haber falsificado la historia de la patria. Y se arrepiente él mismo de haber contribuido en algún momento a esa falsificación. Y dice, yo he contribuido al derrocamiento de Rosas, lo recuerdo arrepentido. En su mano solamente supe ver la vara del tirano. Ahora veo en su pecho la bandera azul y blanco de Belgrano. Alberdi llega entonces a un arrepentimiento y a vislumbrar la verdad y a vislumbrar el drama que se ha hecho. Pero los liberales se dedicaron con especial saña a falsificar la historia del descubrimiento y de la conquista de España en América. Justamente por aquello que decía Jordán Bruno Yesta, cuando hablando de este tema dice, la historia que hemos aprendido en las escuelas públicas es una mitología vulgar, fraguada por aprendices de brujos, para que las generaciones sucesivas de la argentinidad ignorasen el origen épico, el origen militar, el origen teologal, el origen cruzado de nuestra nacionalidad. Toda la historia que hemos aprendido en las escuelas públicas está transida de este espíritu masónico, de este espíritu liberal, de este espíritu laicista. Pero en el tema concreto de la leyenda negra, ellos han planteado dos momentos. Dos momentos tiene para los liberales esta leyenda negra. A principios del siglo pasado, aparece la versión manejada fundamentalmente por Moreno y por Monteagudo. Incluso el mismo Belgrano tuvo un momento en que sucumbió a la tentación antihispanista. Él, que era un hombre honesto, en su autobiografía también lo reconoce con dolor y con arrepentimiento. Dice, se apoderaron de mí en mi juventud las ideas de libertad, igualdad, fraternidad. O sea, se arrepiente, se lamenta, se conduele de eso. Pero lo cierto es que esta versión de la leyenda negra de los primeros liberales se manejaba con la siguiente tesis. Los indios son los buenos salvajes rusoneanos.